Un fuerte saludo a todos los oyentes. Estamos aquí en un nuevo programa de La Voz del Bosque, el programa de la Facultad de Ciencias Forestales de la Universidad de Chile. Como siempre, aquí en Radio Juan Gómez Millán, un espacio para las expresiones comunitarias. Como es habitual también, estamos con nuestro ya panelista estable, profesor Iván Gress y profesor Carlos Mañi, ambos del Departamento de Silvicultura de la Facultad de Forestal. En esta oportunidad vamos a abordar todo lo que tiene que ver con los parques y plazas públicas, los parques urbanos, por así decirlo, los diseños que debe tener ese tipo de parque, las mejores especies que debiera contener ese parque y, en definitiva, en buena medida también, el concepto que debe estar detrás de la construcción de este tipo de áreas verdes. Para abrir los fuegos, por así decirlo, profesor Iván Gress, a su juicio, ¿cómo está Santiago en este caso específico en relación a lo que debía hacer en términos de áreas verdes, de parques públicos? Bueno, múltiples estudios del área metropolitana han detectado de que hay una importante carencia de espacios públicos de tipo arbolado, porque si bien es cierto, en la construcción de los primeros tiempos del siglo pasado se consideraba, junto con el desarrollo urbano, la construcción de plazas y jardines, hoy eso, por distintas razones que las vamos a analizar durante la conversación, ha ido disminuyendo. Y hoy día tenemos un muy poco interés desde el punto de vista de las empresas constructoras o de la gente en general, destinar lugares a la construcción de plazas y jardines. Desde ese punto de vista, podemos hacer referencia a que en muchos de los países desarrollados, la superficie que está considerada de área verde por habitantes del orden de los 4 a 5 metros cuadrados. ¿Ya? Y en el caso de Chile, ¿para qué decir desde el área metropolitana? Estamos hablando entre 1.2 y 1.5, o sea, estamos normalmente deficitarios. Y eso se intensifica en algunas comunas. Hay comunas que prácticamente sus espacios de uso público no tienen plazas y jardines, tienen sectores de tierra, sectores despejados o sencillamente sectores pavimentados, que eso también es una realidad en este momento. Profesor Maño, ¿usted cree, a qué cree que se debe esta situación? ¿Un problema de recursos, un problema de desconocimiento? ¿Cuáles serían los criterios que deberán guiar esta política urbana, en definitiva? En ordenamiento no, urbano? Básicamente hay un problema actual muy importante, que es la poca utilización de estos espacios por la ciudadanía. Es decir, muy poca gente camina, muy poca gente visita, ¿ya? Hay casos puntuales de algunas plazas que son muy visitadas, pero en general, si uno va, no importa cuál sea la hora o el día, difícilmente ve a alguien disfrutando de una plaza, disfrutando de este espacio público, o gente caminando simplemente bajo un arbolado. No se ve gente, la gente se desplaza muchísimo más en auto en Santiago o en bus, pero muy poco el caminar, la gente sale muy poco a caminar a su alrededor, incluso en aquellos barrios donde la infraestructura es muy buena, ¿ya? Uh-huh. Si bien las cifras que dice el profesor Gress son reales, es muy dispar, porque las comunas tradicionales como Ñuñoa o Santiago o La Reina tienen grandes espacios muy bien habilitados y de muy buena calidad, particularmente en la ciudad de Santiago Centro, tiene espacios magníficos. Pero hay otras comunas de la periferia que son realmente tristes. ¿Puede ser una relación de ingreso áreas verdes? No solo eso, sino que también tiene que ver con la construcción de la ciudad. La ciudad, digamos, de Santiago fue construida con un diseño completo, si uno mal no lo recuerda, de hace mucho tiempo. En cambio, hay sectores que son muy jóvenes, en los cuales no se han consolidado los parques o plazas, o simplemente al momento de construir casas, no se tomó en cuenta. Eso era particularmente fuerte a fines de la década de los 80, a mediados de la década del 90. Pero posterior a eso ha habido un cambio bastante importante y sí ha tenido un realce. De hecho, nosotros hicimos una medición hace muchos años atrás en la comuna de La Pintana y habían 0,2 metros cuadrados por habitante. Y eso ha cambiado fuertemente porque hay una serie de parques y plazas construidos estos últimos años en el sector que realmente han aumentado y elevado. No tengo la cifra exacta, pero han elevado notablemente eso, ¿ya? Ahora, también hay un problema conceptual, porque muchas veces piensa en espacios públicos, espacios de este tipo, que son muy interesantes, una plaza para que los niños jueguen, los adultos mayores, o todos nosotros disfrutemos de ella, pero en realidad lo que quieren los vecinos es otra cosa. Por ejemplo, a lo mejor quieren una cancha de fútbol, ¿ya? Uh-huh. Sobre todo en los sectores periféricos, que son importantes puntos de atracción de la gente. Entonces ahí también hay un problema de a los escasos metros cuadrados que podemos dedicar a esto, ¿a qué los dedicamos? Que eso es bastante importante. Debería haber un debate ciudadano también respecto de eso. Lamentablemente muchas de las decisiones no son ciudadanas, sino que son de la autoridad. En algunos casos son muy felices decisiones y en otros casos, digamos, dejémoslo en punto suspensivo, porque la verdad es que la comunidad no recibe bien el mensaje. De hecho, son más un problema que un beneficio. Ahora, en la experiencia vuestra, digamos, como especialista, en este resurgir de instalación de áreas verdes en la región metropolitana, ¿se está haciendo bien? ¿Se está haciendo mal? ¿Hay, por ejemplo, qué sé yo, se está plantando o se está poniendo ahí lo que debería ponerse? Eso es una pregunta, lo dejo ahí al aire, digamos, para quien quiera. Yo creo que en este momento hay un buen nivel tecnológico dentro de las decisiones que se toman respecto a nuevas construcciones. El problema es que se hace con una planificación mínima. Ahí es donde está el problema. Entonces, desde ese punto de vista, en general, si pensamos en una población nueva en cualquier comuna de Santiago, se inicia la construcción, está el tema de el acarreo de áridos, el movimiento de tierras, etcétera, uh-huh. Y el sector donde estaban los escombros es donde va a quedar para la plaza al final. Okay. Entonces, desde ese punto de vista, el peor sitio, del peor lugar, el que nadie quiso, el que tenía la vista más mala, después le dicen al planificador de la plaza, haga una plaza bonita. Eso es muy complejo. Y esos suelos probablemente no están en las mejores condiciones. No, es que eso sencillamente no sirve. Están pidiendo que lo hagan sobre el pavimento o sobre los escombros. Claro. Y eso, en definitiva, necesita que haya un relleno, que haya una limpieza. Más vale decir, si se tomara desde un principio la decisión de hacer la plaza, no necesariamente en un lugar distinto al que se hace hoy día, pero se toma todo el terreno de buena calidad, se extrae, se hacen los trabajos como deben ser y luego se vuelve a recuperar con ese terreno, sería muchísimo más fácil poder construir un jardín o una plaza. Pues si volvemos a un tema de recurrente, claro, de planificación urbana, digamos, de conceptualización. Y es una planificación urbana. No necesariamente urbana, es una planificación estratégica. Claro. ¿Dónde van a estar el mobiliario? ¿Dónde va a estar la plaza? ¿Qué tipo de plantas vamos a utilizar? En general uno habla de plazas y todo el mundo piensa en pasto. Uh-huh. Y el pasto, el costo de mantención es 10 veces más lo que es el costo de la mantención de arbustos y árboles. Uh-huh. Entonces una población que tiene, digamos, problemas económicos, que es lo normal, ya asume desde un principio un costo, una mochila de mantención de parques y jardines muchísimo más alta que la que es posible de sostener. Uh-huh. Por tanto, si planificamos mejor, se podría hacer también una mejor selección de especies y todo eso. Bueno, estamos aquí en La Voz del Bosque, el programa de la Facultad de Ciencias Forestales de la Universidad de Chile, abordando hoy día la mejor forma, por así decirlo, de tener áreas verdes urbanas, tener parques, plazas, como deberá ser. Aquí, como siempre, en Radio Juan Gómez Milla, quisiera reiterarle nuestro correo electrónico para consulta de los usuarios, la que sea. La facultad tiene total disposición para ayudar a su comunidad. Esa es lavozdelbosque@forestaluchile.cl, lavozdelbosque@forestaluchile.cl. Nos vamos a un pequeño corte musical y estamos enseguida de vuelta con este interesante tema. Estamos de vuelta aquí en La Voz del Bosque, programa de la Facultad de Ciencias Forestales de la Universidad de Chile. Como siempre, con los profesores Iván Gress y Carlos Mañi, abordando en esta oportunidad un gran tema, digamos, para la ciudad, como son sus áreas verdes, sus plazas, sus parques. Estábamos viendo, bueno, un tema, una conclusión recurrente en nuestros programas, es la necesidad de tener una planificación, un criterio de desarrollo urbano, dónde poner las áreas verdes, de un principio, digamos, qué tipo de áreas verdes tener, y también un tema interesante, qué tipo de especies, por así decirlo, vegetales, instalar en esa área. Profesor Mañi, ¿cuál deberían ser las principales, o a su juicio, las especies más adecuadas para este tipo de actividad? Yo quizás lo referiría al revés. Quisiera hablar de una especie en particular, que son las palmeras. Es decir, no una especie, son muchas especies, pero la gente las ubica como el genérico palmera. Claro. ¿Ya? Y la verdad es que lamentablemente estuvieron de moda. Las palmeras son un árbol noble, una especie que muy, según el tipo, realmente maravillosa. ¿Ya? Pero también cuando es mal usada, como ha sido mal usada este último tiempo, pasa a causar muchos problemas, ¿ya? Porque hubo una moda que yo espero se esté acabando, pero que a plazas notables, a plazas de alto valor cultural en Santiago, se les impusieron, y la verdad que no caen dentro del diseño original, y se perdió el diseño original. Ahora, yo sé que probablemente un diseño original de hace 200, 300, no sé cuántos años tienen algunos, no es muy funcional para la ciudad hoy, pero también debemos respetar aquellos espacios tradicionales, por algo están ahí. Entonces, probablemente si hubiésemos mejorado lo que ya había, hubiera sido mejor. Pero esta moda de poner palmeras en todas partes, que yo insisto, las palmeras son un árbol excepcionalmente hermoso, excepcionalmente bueno, muy resistente a muchas situaciones que pasan en la ciudad, pero lamentablemente puestas en cualquier parte son feas. ¿Ya? Y o son mal cuidadas o tienen otros daños que efectivamente no producen el efecto estético deseado. Si da un espacio también para su raíz y todo el asunto, de pronto esto que se pone mucho en los bandejones, pequeños bandejones. Ay, que eso es una locura, es una locura, porque muchas de esas palmeras que están ahí son individuos que pueden ser de un par de metros de ancho. Entonces, en un bandejón que tiene 60, un metro, con suerte algunos de ellos tienen 1.5 metros, la verdad que si las dejaran crecer, ustedes han visto que están como pirámides, ¿ya? Sí, porque las podan, porque no pueden dejar que las hojas lleguen a su desarrollo completo. Entonces, la verdad que al final es una locura, porque no producen un efecto estético adecuado, no están puestas en el mejor lugar o en el lugar que deberían estar, y muchas veces lo que había antes era tan simplemente mejorándolo, era mucho mejor que cambiarlo. Ahora, perdón, yo insisto, no es la especie o las especies las malas, sino que sobre para todo qué se usa, para ¿no? qué se usa. Uh-huh. Ese es un concepto importante. Ahora, como para un parque, digamos, de un barrio, de una comuna, usted, profesor Gress, ¿qué tipo de especies cree que sería por lo menos indispensable poner, digamos? O sea, yo parto por el principio de que cualquier decisión respecto a las especies es por el análisis del entorno. Y si pensamos que el entorno del área metropolitana en general es el bosque esclerófilo, desde el punto de vista del bosque nativo, del bosque que requería cero mantención, que requería, que tenía adaptaciones para usar poca agua, para... ¿Como qué planta, por ejemplo, para que la gente... Quillay, peumo, boldo, pataguas, y puedo nombrarles una serie de otros. No pongamos litre, no es necesario, ¿ya? Pero en definitiva, si ponemos cualquiera de las otras especies, nos puede funcionar adecuadamente. En ese contexto, lo que podemos nosotros recomendar es especies que sean poco exigentes en agua, de manera de que la mantención se haga más barata, ¿ya? Que tengan crecimiento relativamente rápido, como hemos recién mencionado, quillay, peum, maitene, ¿ya? Son hermosas plantas, ¿ya? Y que, en convivencia con alguna especie exótica que sea el interés de los vecinos, puede dar un entorno muy, muy hermoso, a un costo mucho menor que el que hoy día tienen las plazas, que están principalmente orientada al uso de especies exóticas que requieren una mantención muchísimo más intensiva y desde ese punto de vista son más caras. Ah, muchas veces no están las condiciones para esa mantención que, claro, que exigen, digamos. Claro, eso es una cosa importante, ¿ya? Ofrecerle nuevamente a nuestros auditores el hecho de que seguramente dentro de su ámbito conocen alguna plaza o algún jardín que esté en condiciones, digamos, menos de poca mantención, etcétera, que nosotros les podemos ayudar a por lo menos a realizar un diseño, a realizar una idea de cómo mejorarla, y ellos, a través del esfuerzo comunitario, poder perfectamente tomar las medidas que correspondan y recuperar esos espacios de uso público que hoy día son tan necesarios. O sea, en eso está parte del espíritu del departamento, de poder colaborar con algunas ideas, con algunos medidas prácticas que puedan ustedes hacer en forma fácil. Bueno, y para eso recordarle a los oyentes nuestro correo electrónico, lavozdelbosque@forestaluchile.cl, lavozdelbosque@forestaluchile.cl, donde, como decía el profesor Gay, se pueden hacer todo este tipo de sugerencias, petición de ayuda, asesoría técnica. Tenemos los profesionales, tenemos el instrumental y tenemos, lo más importante, la voluntad de ayudar a nuestra comunidad. No, agregar un poco esto de las especies. También, por ejemplo, en el sector, cuando se hace el análisis, si ya hay algunos árboles, ya por muy deteriorados que estén o por muy incorrectas que sean las especies a utilizar, son puntos de ancla que deben ser considerados, ¿ya? Es decir, porque tener un árbol grande no es fácil en esta ciudad, entonces hay que cuidarlo. Probablemente yo podría pensar en reemplazarlo en el mediano plazo, pero yo podría considerarlo en el diseño original de la plaza. Lo mismo, otra cosa importante es que en muy pocas ocasiones se consulta a los vecinos qué es lo que quieren, ¿ya? Y eso trae conflictos de todo tipo, ¿ya? Probablemente preguntar a los vecinos tampoco sea muy fácil para saber el diseño final de la plaza, pero sí es importante. Bueno, ¿para qué querrían? No ese espacio. Correcto, digamos. Pero también es interesante porque cuando los vecinos hacen propios los espacios, es decir, cuando ellos se involucran en estos proyectos, es decir, cosas tan básicas como que ellos planten algunos árboles, que los colegios del sector planten estos árboles o cosas, o los clubes de cualquier tipo que estén cerca, sirven, incluso los clubes deportivos, sirve para que la gente después sienta propio el espacio y lo cuide. Eso es súper importante. La gente, cuando ve que llega algo, lo construyen y lo dejan ahí, la gente no lo tiene como propio. Y si ayuda a la construcción, realmente funciona. Pero también ahí hay que considerar qué es lo que quiere el vecino, qué es lo que se puede poner, porque hay espacios que permiten una gran infraestructura, otros realmente son pequeños y no permiten muchas cosas. Hay un asunto también de pronto de cultura ciudadana, porque es común ver, debe ser caro plantar árboles adultos, digamos, es difícil. Bueno, que se plantan árboles jóvenes y que duran bastante poco muchas veces, como se rompen. Claro, pero ahí también hay un tema de cultura y hay un tema, claro, de repente de errores que comete uno. Contando anécdotas, siempre es bueno de repente, sí, claro, recordar de los errores. Y en un parque que se hizo hace muy poco y me tocó la participación en el diseño y la construcción, pusimos árboles juveniles que nos costaron, árbol ya de 2 metros, 5 centímetros de diámetro, del orden de los 10.000 pesos el ejemplar. Y invertimos, desgraciadamente para nuestro error, aproximadamente 3.500 pesos en un tutor de eucalipto impregnado, etcétera, y lo pusimos para que nuestro árbol creciera derecho. Al día siguiente ya no estaban los tutores. El tutor, perdón, es el, son el palito, los palitos que se palito pone que lo, para que crezca derecho. Para que crezca lado, derecho. Y bueno, al día siguiente ya no estaban los tutores, los hoyos eran más grandes que los árboles y los árboles estaban todos en el suelo. O sea, por aprovechar la madera impregnada recién puesta, perdimos el parque. O sea, hay que pensar en las decisiones desde el punto de vista racional y económico también. Entonces, la realidad en que se opera. En la realidad en que nosotros estamos operando. Entonces, hay otras alternativas. Hoy día estamos utilizando otros materiales, estamos cambiando al PVC, cambiando a cosas que son mucho más baratas y desincentivan la destrucción de nuestro nuevo parque por aprovechar una madera que no tiene mucho sentido. Pero ahí poner árboles grandes es mucho, considerablemente más caro. O sea, es imposible. Es imposible. Estamos hablando de, cuando hablamos de traslado de árboles, ya estamos hablando de traslado en el sentido de que son árboles de alta envergadura, más de 3.5 metros de altura, estamos hablando de 10 centímetros de diámetro a una altura de 1 metro más o menos, ya implica que hay que tener siempre claridad en que es un individuo ya adulto, que tiene requerimientos de adulto y tiene talla y peso de adulto. Uno no se imagina cuánto pesa un árbol, pero no creo que seamos nosotros capaces de tomar en brazo un árbol y todo eso. Estamos hablando de utilización de grúas, tecles, obreros especializados. Y estamos pensando que la proyección de la copa que nosotros conocemos es más o menos lo mismo que tenemos bajo el suelo como raíces. Entonces tenemos que destruir todo un sistema radicular para poder extraer este individuo y ponerlo en otro lado. Darle las condiciones en el lugar de destino. O sea, todo ese proceso demora por lo menos un año. Si uno lo hace en menos de ese tiempo, el riesgo de fracaso es alto. Entonces, indefectiblemente que se necesita el apoyo de la comunidad para que esto no le lleguen a ser adulto alguna vez. ¿Verdad? Efectivamente. Estamos aquí en La Voz del Bosque, el programa de la Facultad de Ciencias Forestales de la Universidad de Chile, abordando la situación de nuestras áreas verdes urbanas, de nuestros parques, de nuestras plazas, las especies que deberían tener, etcétera. Es así como vamos a continuar con este interesante tema aquí con los profesores Carlos Mañi e Iván Gress, después de un breve, pero breve y entretenido corte musical. Para escuchar y descargar tus contenidos favoritos, visita la nueva página de podcaster.cl. Ahí también podrás encontrar los capítulos de los programas de Radio Juan Gómez Millas. Ya lo sabes, ingresa a www.podcaster.cl, el mundo del podcast en Chile. Para que estés al tanto de las últimas tendencias y presentaciones de danza, teatro, música y artes visuales, no olvides visitar la página web de la Facultad de Artes de la Universidad de Chile. Incorpora a tus favoritos el sitio www.artes.chile.cl. Teatro, cine, música al aire libre, eso y mucho más puedes disfrutar de manera gratuita en la Corporación Cultural de Ñuñoa. Visita su nueva página y entérate de todos los panoramas en www.ccn.cl. Si eres estudiante, egresado o titulado de la Universidad de Chile y estás en plena búsqueda de práctica, trabajo de medio tiempo o simplemente quieres ingresar al mundo laboral, entra a www.trabajouniversitario.cl e inscríbete en el sitio que la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile habilitó para ti. Estamos de vuelta acá en su programa La Voz del Bosque, el programa de la Facultad de Ciencias Forestales de la Universidad de Chile, como siempre en Radio Juan Gómez Milla, un espacio para las voces comunitarias y en pos de también la comunidad. Estamos, como siempre, con los profesores Iván Gres y Carlos Mañi, del Departamento de Silvicultura de la Facultad, abordando en esta oportunidad todo lo que tiene que ver con nuestros parques, nuestras plazas. Estábamos viendo en el segmento anterior algunas criterios que debían tenerse a la hora de plantar, de construir este tipo de parques y bueno, y por ejemplo tener también necesariamente la colaboración de la comunidad para que estos parques, digamos, lleguen a tengan un buen desarrollo, los árboles lleguen a ser adultos. Por último, te hablábamos un poco antes del programa y también salió aquí en este curso del programa de la anécdota del pasto, ¿no? De que es el que es muy común, ¿no? Ver en algunos lugares estos cartelitos de no pisar el césped, por favor. Claro, etcétera. O sea, se hacía el comentario de que construimos una hermosa plaza con muchos metros cuadrados de un hermoso césped y lo primero que ponemos es el letrero de no pisar el césped. Primero, cuando lo más cierto, rico es tirarse. O sea, si construimos eso, es como, no sé, compré una silla y por favor no te sientes. Rodar en el césped. Es extremadamente agradable. Entonces ahí va el tema de que el costo de mantención que tiene un césped es altísimo. Desde el punto de vista del diseño, debemos tratar de evitar las grandes superficies de pasto, por razones muy, muy sencillas. Primero, cuesta establecer homogeneidad en términos del sustrato y en términos de la mezcla que nosotros utilizamos de semilla en la construcción de este prado. Posteriormente, hay que homogeneizar el tema del riego y la cantidad de agua que requiere el pasto es con creces muchísimo más alta que lo que son los árboles y los arbustos. Entonces, si pensamos que además el pisoteo lo destruye y que además lo habitual es que sea un pisoteo persiguiendo una pelotita, ya va a ser un uso más intensivo en algunas áreas en especial, sobre todo en las áreas de los arcos, ¿ya? Y vamos a tener que hacer esas mantenciones con mucha mayor asiduidad. El problema, ¿ya?, no sería tan grave si eligiéramos mezclas rústicas, ¿ya?, mezclas de semillas rústicas. ¿A qué nos referimos, profesor, con eso? A ver, ¿a qué me refiero? Si nosotros, por ejemplo, lográramos tener semillas de maleza, ¿ya?, ¿ya?, no de pasto elegante, uh-huh, o sea, sería mucho más fácil cuidarlo, porque las malezas tienen una facilidad de propagación mucho mayor, resisten mejor el pisoteo, resisten mejor la deshidratación. Por tanto, la mantención se hace más barata. Ahora, no son los pastos más bonitos, pero sí perfectamente pueden dar, digamos, respuesta a esta necesidad de poder pisotear el pasto. Claro. Entonces, muchas veces conviene mejor manejar las malezas a través de regar y fertilizar que sembrar nuevo pasto en algunos pedazos pequeños. De pronto manejar o utilizar mejor lo que tenemos como país, ¿no? Lo que ya es tradición en ese uso. No, básicamente el problema es que se habla, bueno, se enfoca en el pasto, pero también hay otra infraestructura, uh-huh, particularmente algo que es sensible para mí son los juegos de los niños. Que usted piense, alguien ha intentado llevar a un niño a las 3 de la tarde a un juego, saldrá con quemaduras grado 5, 10, no sé qué. Claro. Efectivamente, los juegos están ubicados. Se resbala de los juegos con el bloqueador solar. Claro. El problema, bueno, hay un problema de cobertura de los juegos. Es decir, no están pensados para ser utilizados todo el año, por ejemplo. Yeah. Tampoco las bancas. Es decir, hace un tiempo atrás tuvimos un lamentable hecho, que una gran rama de un árbol cayó sobre una persona en una ciudad del sur de Chile y murió, lamentablemente. Pero ahí es por qué, porque básicamente los árboles empezaron a crecer, los árboles no fueron mantenidos a tiempo y la infraestructura del parque, en este caso son las bancas y los asientos, estaban mal ubicados. Entonces, también son áreas dinámicas, uno no tiene por qué verlas como algo estático. Uno debe pensar en cambiar a lo mejor algunas posiciones, incluso algunos árboles, o eliminar algunos árboles si es necesario. Uh-huh. Lo mismo las luminarias, es decir, no hay peor luminaria que la que está completamente cubierta por los árboles. Entonces, la luminaria no sirve de nada, ¿eh? Entonces, hay que pensar esos espacios como espacios dinámicos. Y lo otro, que la combinación de especies efectivamente permite en verano tener muy buena sombra y en invierno tener muy buen sol, que eso es factible. Y la plaza tampoco no tiene por qué ser homogénea, puede tener sectores más agradables para el verano y otros más agradables para el invierno. Uh-huh. Y eso lamentablemente no se piensa en términos del desarrollo. Y otra cosa, por ejemplo, que no es menor, uno encuentra muchas veces las plazas sucias, pero usted se ha preguntado si hay algún basurero para poder botar los papeles y los desperdicios, o si está ese basurero, alguien limpia ese basurero con la suficiente frecuencia. Entonces, claro, la gente reclama que encuentra botellas, encuentra todo botado, pero si uno mira alrededor, a lo mejor no hay nada donde botarlo. Y ese sería uno de los problemas del mobiliario. Aquí parece que entramos en otra reflexión recurrente en estos programas, que es como pensar en su globalidad o en su conjunto, cada tipo de... Porque parece que también el que pone los árboles uno, el que pone el mobiliario otra empresa, y el que pone la luminaria es otra. Digamos, falta ahí un... De nuevo, volvemos, falta un diseño, ¿no? Alguien que se dedique a eso. Sí, pero yo creo que eso tiene una solución relativamente sencilla. Siempre las plazas o los jardines de uso público están asociados a alguna unidad vecinal, algún club deportivo, alguna estructura de base dentro de la comunidad. Y es la comunidad la que tiene que organizarse. Porque si la comunidad plantea ante las instancias de administración, llámese municipalidades, llámese, instituciones comunitarias, sus necesidades, en este momento la posibilidad de ser escuchada es altísima. Entonces, otra vez la invitación, organícense los señores usuarios, ya pidan la ayuda técnica que está disponible y preséntense con un proyecto concreto ante las autoridades que pueden definir el desarrollo de esta plaza o jardín. Y desde ese punto de vista, empezar a ser más proactivo. No podemos esperar que la plaza del frente de mi casa está preciosa y yo ni siquiera he regado una mata. Son los municipios, ¿no? Los aquí actores clave en el asunto. Digamos, más asequible, por así decirlo, que se fueron... La estructura central, profesor Mara. No, simplemente en la misma línea de reflexión, me gustaría que la gente empezara a usar más las plazas y parques. Y yo invitaría a la gente que se dé el tiempo el fin de semana y que visite nuestros grandes parques del centro de Santiago, que son extremadamente hermosos, todo lo que es el eje del Parque Santa Lucía, uh-huh, todo lo que es el Parque Forestal, que además hay elementos, digamos, que uno puede visitar, como son los museos, uh-huh, que están ahí mismo, y que realmente, además que hay cafés muy buenos, hay unas heladerías también muy buenas, si usted quiere helados o jugos, etc. Ahora, en otoño también. En otoño los colores son extremadamente hermosos, y simplemente abríguese un poquito más, ¿no? Es decir, una buena chaleca, una buena parca, un buen par de zapatos, y camine un poco sobre estos parques a una hora adecuada para que no tenga ningún problema. Y si usted incluso se anima, vaya primero en la mañana con los niños al zoológico y después dése una vuelta en la tarde, y va a ver que la ciudad vista desde otra perspectiva, no solo el auto, es mucho mejor. Y disfrute la infraestructura y úsela. Y si no puede ir a estos sectores que yo estoy diciendo, trate de ver a cuántos minutos le queda la plaza más cerca de su casa, y vaya, dése una vuelta, vea cómo está, y si está buena, úsela. Y si tiene algún problema, vaya a decírselo a su municipalidad, vaya a decírselo a sus autoridades, y disfrute y actívese como vecino. En definitiva, que la ciudadanía se haga cargo, se haga parte del espacio público, no que se apropie de ese espacio público. Es de ellos. Y en la medida que se apropien, ese espacio va a ser mejor también. Bueno, estamos llegando ya al final de nuestro programa, aquí en Radio Juan Gómez Milla, un espacio precisamente para que la comunidad se haga parte, se haga cargo también de su espacio público radiofónico. Estamos en su programa La Voz del Bosque, programa de la Facultad de Ciencias Forestales de la Universidad de Chile. Por último, recordarle nuestro correo electrónico para consultas, lavozdelbosque@forestaluchile.cl, lavozdelbosque@forestaluchile.cl. Un fuerte saludo y hasta la próxima.